Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Violencia institucional, violencia de género, violencia machista. Desde hace varios reportes venimos denunciando distintos tipos de violencia. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional? Para definirlo, Leo Manríquez, trabajador del Parque Nacional Lanín. Perdóname, ¿vos sacaste ese folleto? ¿Vos me sacaste el folleto este y yo pegué la pared? No. ¿Vos? No. Escúchame, a vos te digo, al que encuentre sacando ese folleto de la pared, lo cago a trompadas. Eso fue lo que me pasó a mí. Violencia machista, violencia de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Patricia Mancilla, trabajadora del parque, nos cuenta su caso. Él me dijo en ese momento, con voz elevada y muy cerca de mi cara, que él lo que tenía ganas era agarrar una camioneta, viajar hasta Luminé, llegar a la casa del guardaparque, meterle merca, llamar a la policía, involucrarlo, darle unos cuantos puñalazos, pues volver en la camioneta a San Martín de los Andes y agarrar a mi compañero y pegarle hasta que lo tenga en el piso y hasta que no le salga sangre, no iba a parar, y que nos iba a llevar a todos cargados. Yo cuando a ustedes me los cargo a todos. Y se paró y fue, y yo salí de la oficina y le pregunté a mis compañeros si alguien había escuchado eso y la puerta estaba cerrada, lógicamente nadie lo escuchó, y a partir de ese día yo decidí presentar mi denuncia. El directorio de la Administración de Parques Nacionales le dio al intendente del Parque Nacional Lanín, Ricardo Rúa, una licencia por 45 días y el inicio de sumarios administrativos. Por los hechos que usted acaba de escuchar y otras 13 causas más denunciadas por los trabajadores del Parque Nacional Lanín. Eso es violencia institucional. Eso es violencia de género. Eso es violencia machista. De alguna manera debe ser repudiada. Reportó desde San Martín de los Andes, Ignacio Pacheco, de FM Pucahullo.